juicios de Dios sobre la tierra. Hay conflictos y guerras, pestilencia y dolor. Y a un ángel en el cielo se le acerca la hora de derramar la copa de la ira de Dios. Mas para todos los redimidos será glorioso, porque es hermoso cuando la iglesia llena de gozo llegue a su Edén. Ansiosa espera antes que todo esta contesta que hay en las nubes. Cristo aparezca y ella en victoria se irá con él. Este mundo camina hacia grandes conflictos, porque ya el anticristo reinará sobre él. Y aquel que se quedare por su desobediencia sufrirá la inclemencia de la ira de Dios. Porque es hermoso cuando la iglesia llena de gozo llegue a su Edén. Ansiosa espera antes que todo que esto acontezca que hay en las nubes. Cristo aparezca y ella en victoria se irá con él. Cuando la iglesia llena de gozo llegue a su Edén, ansiosa espera antes que todo que esto acontezca que hay en las nubes. Cristo aparezca y ella en victoria se irá con él. Cuando la iglesia llena de gozo llegue a su Edén, ansiosa espera antes que todo que esto acontezca que hay en la nube. Cristo aparezca y ella en victoria se irá con él.